El día 15 de noviembre asumí como alcalde. Recién el día 18 de noviembre, la señora de Transparencia, encargada aquí de este municipio, recién se va al Ministerio Público a hacer la denuncia del hecho de corrupción. 3 días después que yo asumí, recién la señora pasa al Ministerio Público. Quiero decirle de que como alcalde me ha personado al Ministerio Público para poder coordinar las acciones que se van a hacer para hacer un seguimiento de esto. Porque durante mi gestión vamos a luchar frontalmente con todos los actos de corrupción. He instruido que se haga la auditoría interna para ver, ya no 3 días, sino toda una gestión, para ver cuántos casos más hay en el tema esto. Si en 3 días hicieron eso, tenemos una gran duda cuánto habrá pasado en los otros. Es más, lo que va a caracterizar y siempre más caracterizado es que vamos a luchar y vamos a investigar contra todos los otros casos que son, que en su momento como concejal he denunciado que pueden ser casos de corrupción. He instruido a auditoría interna que se revisen los casos del asfaltado, el pavimento del casco central. El tema de la plata dada hacia el estadio municipal que nunca se construyó. La parte del segundo nivel. Y así vamos a ir viendo y esclareciendo los muchos manejos administrativos que estuvieron mal en la anterior gestión. El compromiso con mi pueblo siempre ha sido y va a seguir siendo la transparencia. Los casos de corrupción que podamos descubrir van a ser denunciados y seguidos ante las instancias correspondientes.